Bueno, ahora sí estamos con la mesa completa para iniciar un debate imprescindible. He invitado a una mesa de mujeres. Quiero dejar claro que he intentado lo más posible equilibrar y hacer una mesa bien plural. He estado esperando hasta las 8 de la noche la confirmación de la viceministra de Medio Ambiente y Agua, que además es originaria o muy cercana a la región del Tibnis. Lamentablemente dice que no podía venir. He estado también hasta tarde en la noche tratando de confirmar la presencia de alguna compañera de la Confederación de Mujeres Campesinas, Bartolina Sisa, que tampoco se ha podido confirmar. Para este debate estamos cuatro mujeres. Voy a empezar por la compañera Concepción Ortiz. Muchos le conocen, otras no le conocen. Ella es diputada por el Movimiento al Socialismo, por el Departamento de La Paz. Fue vicepresidenta del Movimiento al Socialismo el año pasado, ha finalizado su gestión. Compañera, ¿usted se reconoce indígena? Sí. Aymara. Aymara. Estamos con una compañera imprescindible de la lucha social. Ella conoce ese laboratorio tan misterioso que es la lucha social en el Alto, Fanny Nina, expresidenta de la Federación de Juntas Vecinales. Frenar el gasolinazo le costó su salud, pero también le costó su cargo. Fanny, bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias por la gentil invitación. Un saludo a las compañeras mujeres, panelistas y también a la amable radio audiencia. Estamos con Cecilia Requena, ella es una compañera ecologista. Es verdad que hay muchos ecologistas que se pueden invitar, pero yo quería invitar a Cecilia por la claridad, la capacidad didáctica, la contundencia de los argumentos que maneja. Sí, es una ecologista urbana, eso había sido posible. Bienvenida Cecilia, gracias por aceptar la invitación. Gracias María, un honor estar aquí, buen día a las compañeras y buen día a la radio audiencia. Bueno, y yo soy la cuarta, pero yo voy a moderar. Y la quinta persona es usted, que está del otro lado de los micrófonos, al 241-3764. Este es un debate que va a recibir llamadas al aire. Vamos a empezar con poniendo las cartas sobre la mesa. ¿Cuál es el tema del debate? La ley que ha suspendido la intangibilidad en el Tibnis. Le voy a pedir a Cecilia que nos haga un resumen de lo que representa el Tibnis, no para el Tibnis, porque eso solo lo podría hacer quien habita el Tibnis, pero le voy a pedir que nos haga un resumen lo más fundamentado posible de lo que representa el Tibnis para cualquier habitante de este país, la persona que está en Oruro, la persona que está en Potosí, la persona que está en La Paz, la persona que está en cualquier centro urbano. ¿Qué representa el Tibnis para el país y también para el mundo? Cecilia. Bien, una cosa que debemos entender los bolivianos y las bolivianas es que en nuestro país el hecho de que tengamos tanta diferencia de altitudes, ¿no? Que sea tan fácil llegar, estar a 6.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En las montañas, y luego de pronto esa bajada dramática, ¿no? De los yungas hasta llegar a los llanos, eso ocurre en un lugar bastante estrecho, o sea, no son miles de kilómetros, sino unos cientos de kilómetros. Y eso hace que haya una enorme diversidad biológica, que es una forma de decir una enorme diversidad de formas de vida, es decir, de plantas, de animales, ¿no? Y de hongos, de otro tipo de formas de vida. Esa diversidad biológica es fundamental hoy día más que nunca en el siglo XXI, porque implica una especie de defensa contra los desastres ambientales que estamos generando por haber destruido la naturaleza. Entonces, por ejemplo, los parientes silvestres de algunas plantas como el cacao, el propio arroz, están ahí en la selva porque es donde han evolucionado por millones de años las especies, y la selva amazónica es uno de los lugares más biodiversos del mundo, y nosotros tenemos desde montaña hasta selva. El Tibnis es parte de esto. Nosotros tenemos desde el norte de La Paz, el Madidi, y es un corredor que, digamos, que bordea la cordillera, y el Tibnis es parte de esta maravillosa región. El Tibnis además tiene unas cuantas características, además de lo que he dicho, que tiene una enorme biodiversidad. Es un lugar estratégico para las lluvias. El Tibnis es el lugar donde más llueve en Bolivia, y es uno de los lugares más lluviosos de América del Sur. Eso ¿qué implica eso de que sea tan lluvioso? Por un lado es una fuente, una fábrica, ¿no?, de agua y de lluvias para la región, sobre todo para Cochabamba, para esos valles de Cochabamba, pero como todo se conecta, ¿no?, la naturaleza, todo está conectado, podemos decir que es, tiene que ver con los equilibrios hidrológicos, es decir, de lluvias y agua de todo el país. Si quitamos el bosque en ese lugar que es donde más llueve, estamos rompiendo el ciclo hídrico, porque esas lluvias se generan gracias a que hay árboles ahí. Los árboles transpiran, se llama evapotranspiración, eso genera las nubes, y esas nubes generan la lluvia. Cuando yo le quito a los árboles, como ya se ha hecho en el polígono 7, la parte invadida del Tiflis abajo, entonces yo rompo ese ciclo, y además entonces todavía, porque esto ocurre a veces en largos tiempos, las lluvias que todavía llegan destruyen el suelo, porque los árboles también protegen el suelo. Entonces el Tiflis es para nosotros muy importante como equilibrio hidrológico para el país entero. Y finalmente, para tratar de decir por qué es tan importante este lugar en términos biológicos, luego voy a ir un poco a lo cultural rápidamente, es el único y el último lugar donde hay lo que se llama yungas, este bosque, sin habitantes. O sea, es el último lugar donde tenemos ese espacio muy bien protegido. ¿Y por qué es así, siendo que hay gente en el Tiflis? Y ha habido gente desde hace muchos siglos en el Tiflis. De hecho, huyendo de la explotación del caucho, los indígenas, sobre todo mojeños, han entrado al Tiflis buscando la Loma Santa, buscando liberarse de esa esclavitud después de las reducciones jesuíticas. Porque en ese lugar del que estoy hablando, que es donde nacen las nacientes de los ríos, ese lugar es sagrado para ellos, ¿no? Entonces van a hacer casa, ese tipo de casa de que uno hace unas cuantas veces al año, de animales más grandes, ¿no? Entonces entran ahí, pero no se asientan ahí. Es un lugar que es para ellos incluso sagrado, y es fascinante cómo los pueblos, ¿no?, aprenden a cuidar aquellos lugares que, vamos a decir así, generan, los lugares donde se originan los ríos, los grandes ríos, a la vera de los cuales las comunidades sí se asientan. Las comunidades viven de la pesca, utilizan el río como camino, también viven de la caza y también viven de agricultura, dependiendo de quiénes, los chimanes un poco diferentes, de los mojeños, de los yuracres, pero así funciona. Y ese lugar del Tiflis por el que pasaría una carretera para ya aterrizar e ir cerrando, es justamente este lugar, corazón, núcleo, donde ni ahora hay asentamiento humano, salvo aquel que se está metiendo por el sur, ¿no? Pero ese asentamiento humano más bien es de colonos. Bueno, después de esa introducción, vamos a darle la palabra a la diputada Concepción Ortiz. Antes de hacerle la pregunta, diputada, solamente saber, ¿usted votó a favor de esta ley y la suspensión de la intangibilidad, sí o no? Sí. Ya. Entonces, ella votó a favor de esta ley. Compañera, ¿cómo ha podido usted fundamentar su voto? ¿Bajo qué visión de conciencia, siendo usted indígena, cuando los pueblos indígenas lucharon en una octava, en una novena marcha, pueblos indígenas de la zona, para la ley de intangibilidad? ¿Cómo se puede pisotear la lucha de otros indígenas? ¿O usted como aymara no se siente hermanada con pueblos mojeños, trinitarios, tacanas? Me gustaría conocer cuál es la base de su conciencia para haber votado a favor de la suspensión de la intangibilidad. Bueno, primeramente agradecer por la invitación y saludar a los compañeros que están acá. Somos mujeres y yo creo que un buen debate lo vamos a hacer hoy día. Y el pueblo tiene que saber lo que es la verdad, ¿no? Lo que es la verdad. No me arrepiento de lo que he votado porque tengo mis fundamentos. ¿Cuáles son? He llegado y sé el pedido del pueblo, de los pueblos indígenas, de los vivientes del pueblo de Tiflis. No estoy hablando de dichos, de supuestos dirigentes, nada. Sino yo he tenido el contacto, el pedido de los hermanos de los pueblos indígenas que de verdad viven en allá. Y el pedido de ellos era que esta ley se tenía que modificar. Y ustedes saben muy bien, la anterior ley había un artículo donde se tenía que hacer la consulta. Y esta ley justamente es el cumplimiento de esa ley. Se hizo la consulta. ¿Y cuántos pueblos han votado? ¿Cuántas comunidades han votado? La mayoría votó para que se alce la intangibilidad. Entonces solo está cumpliéndose el pedido de los pueblos indígenas. Y también como indígenas tenemos a derecho. Entonces, derecho a... ¿Por locos marcharon? ¿Por locos se han lanzado a marchar en la octava y novena marcha? Yo te digo, ¿eran los verdaderos que vivieron ahí? O estamos hablando, ciertos dirigentes como Fernando Vargas. ¿Qué hace Fernando Vargas? Fernando Vargas es una persona. Y toda la marcha... ¿Pero en qué encabezó? Es Fernando Vargas. Y él no tenía ni moral para estar marchando. Porque yo tengo la información de que Fernando Vargas, sí, él es el explotador de las maderas, ¿no? Porque hay contratos. Él está vendiendo. ¿Y a cuánto está vendiendo? Los troncos. ¿Y cuánto tiene que entregar? Yo lo voy a decir. Por ejemplo, él tiene que entregar 100 árboles de mara y por cada árbol se lo paga $140. Era la sustancial del Tiplis. No una persona. Ahorita vamos a ir a la réplica. Estamos en un debate sobre la suspensión de la intangibilidad del Timnis. 3-4 mujeres muy interesantes, por si acaso, pueden participar a través de la línea 241-3764. Ha terminado su argumentación, hermana. No, un poco más. Yo he visto, si hay presencia de gobierno, hay educación, hay salud, hay Intel. Ahí han construido viviendas, lo han entregado, pero los comunarios, los que viven allá, aún todavía no se sienten satisfechos. Hay muchas necesidades todavía. De nuestros mismos médicos que van allá, no pueden. Porque tampoco podemos hablar. Además, no estamos hablando de una tierra virgen. Hay carretera. Construyen, solo falta 16 kilómetros que tienen que empalmarse. Ya. Es más, hay turismo ahí adentro. Hay explotación de madera. Hay explotación de lo que es la casa de lagartos y todo eso. Y para controlar eso mayor, sí o sí, necesitamos que haya mayor control. Y para eso, sí o sí, también el pueblo ha pedido, ¿no? Y el pedido de allá de los hermanos de los pueblos indígenas es que esta ley se pueda modificar y de que la consulta previa de lo que ellos votaron para que esta ley se pueda modificar era aprobar esta ley. No, y por eso no me arrepiento. Es más, voy a ir argumentando mucho más de las preguntas que no nos van a hacer. Continuemos. Estamos también con Fanny Nina. Fanny, una de las grandes promesas es... Carretera va a llevar desarrollo. ¿Cómo se vive en la periferia del Alto? Donde hay miles de conexiones, es urbano, hay carretera. Por supuesto, en el Alto hay cualquier cantidad de conexiones y avenidas. Hay salud, hay educación, hay alcantarillado, hay bienestar, hay trabajo. ¿Cómo ves tú esto que se les va a prometer a los compañeros y compañeras del Timnis a través de la carretera supuesta desarrollo y bienestar comparado con lo que se vive hoy en las, no en la ceja del Alto, en la periferia del Alto? Por supuesto que la presencia de caminos o de carreteras, bueno, en el Alto tenemos algunas avenidas que están pavimentadas, otras no, pero esto no garantiza el acceso, el mejor servicio de la salud, de la educación, de la seguridad ciudadana. Eso quienes vivimos ahí lo sabemos. No garantiza, ¿por qué? Porque primero, en el tema de salud, por ejemplo, tenemos serias deficiencias allá. Sabemos, ¿no es cierto? Entonces está el camino, pero no hay personal, no hay equipamiento adecuado, por ejemplo, en un hospital de tercer nivel que tenemos en el Alto. Entonces, puede estar ahí la infraestructura vial, pero no garantiza. Entonces, yo acá, relacionando con el tema de Tipnis, con los habitantes de allá, las necesidades que los habitantes de Tipnis tienen son completamente legítimas, por supuesto que sí, y nosotros como compatriotas bolivianos, obviamente yo, por ejemplo, quiero, hablando en un sentido egocentrista tal vez, pero yo quiero que los hombres y mujeres, los niños que viven allá, tengan también el servicio de la salud, porque es su derecho constitucional, así dice la Constitución, sí. ¿No? Sin embargo, ¿cuánto de garantía les ofrecen a ellos con lo que ya han ingresado ahora en una consulta post? Porque no han hecho la consulta previa, querida hermana, también. La consulta previa, de acuerdo a la Constitución, tendrían que haberlo hecho antes de estar ya empezando a construir una carretera, antes de estar haciendo un proyecto. Debían haber hecho una consulta previa informada para que la gente de allá sepa lo malo, lo bueno, lo feo que puede traer la construcción de una carretera. Y ellos son la voz genuina, ¿verdad? Pero no ha sido así. Sabemos que desde el 2008 ya han estado con el tema de la construcción de la carretera, 2009, 2010 ha habido una reacción, 2011 ha habido una marcha y recién se ha planteado la consulta previa. O sea, las cosas las han hecho al revés. Entonces, si en los centros urbanos como el Alto, en las periferias, una infraestructura vial no nos garantiza el mejor acceso a la salud, a la educación y otros temas, ¿cómo podríamos pensar que allá esta población, nuestros compatriotas, van a tener esa garantía de mejorar sus condiciones de vida, su calidad de vida, ¿no es cierto? Porque quienes, a ver, si uno dice, estoy de acuerdo con la construcción de la carretera, es masista, es ¿no? de la gente que es manipulada, que no tiene voz propia, etcétera, ¿no? Si uno dice, me opongo, no quiero que se haga la carretera, entonces esta es parte de los ecologistas colonialistas, es derechista, ¿no? Esos dos conceptos se manejan. Este es un dilema muy delicado, pero acá estamos viendo, nosotros estamos viendo que las cosas las están haciendo al revés. Es cierto que ahora, para hacer esta consulta, esta supuesta consulta que han hecho, ¿no? ¿Es a través de qué? Parece que hubiera habido un chantaje, ¿no? De ir allá y decirles, les vamos a dar estos motores para estas lanchas, porque eso hemos visto en la televisión, ¿no? Pero ustedes tienen que pensar que si no llegamos, entonces ustedes no van a tener salud, ustedes no van a tener educación. Eso es como ejemplo. ¿Por qué? Si hubieran hecho una consulta previa, correcta, como manda la Constitución, lo hubieran hecho hace años. Y antes de empezar a querer meter maquinarias, antes de querer ir allá a decirles, si ustedes dicen que no, entonces esto no les vamos a dar. Entonces aquí lo que a mí me parece que hay es una falta de honestidad en el planteamiento de querer construir una carretera, porque desde luego que como bolivianos queremos que la gente de allá disfrute de estos derechos constitucionales, pero o sea, el cómo lo hacen, en qué tiempos lo hacen, ¿no? Eso es lo que causa desconfianza, porque ahora las palabras de cualquier persona del gobierno central no tiene credibilidad por cómo han actuado. No hay una solvencia como para decir, sí, probablemente no entren los cocaleros, les creeremos. No se puede, porque hay un descrédito total por las acciones que han tomado. Además, el episodio de Chaparina, ver cómo han violado los derechos humanos de estas personas que han estado allá, nos ha dolido mucho. A usted tenemos, también seguramente, tenemos ¿verdad? Tenemos una llamada, vamos a darle paso a la llamada. Buenos días, su nombre, su apellido, de dónde nos está llamando y sus argumentos para enriquecer este debate. Buenos días, María, soy Miguel Blancourt. No hay un buen retorno, por favor. Hola, María. Sí, ahora sí. Ya, bien. María, te habla Miguel Blancourt. Adelante, Miguel. Sí, María, yo solo quería opinar sobre un tema que es el que he estudiado con mayor profundidad, que es el tema de la sentencia constitucional que declaró constitucional la de la consulta previa posterior, aunque suene a metafísica popular, que ha hecho el gobierno, ¿no? Es decir, el Tribunal Constitucional asignó el mismo valor de legalidad a la consulta posterior que a la consulta previa, diciendo que la consulta, aunque fuera posterior, tiene el afán de subsanar lo que debió haberse hecho. Esto obviamente es un contrasentido absoluto, demuestra una falta de honestidad intelectual absoluta del Tribunal Constitucional. Una consulta previa, una consulta legalmente realizada para que sea legítima y sea reconocida por el orden constitucional, debe ser previa, de buena fe, informada, ¿no? Y no puede ninguno de los tres conceptos separarse, porque si es posterior, ya no es de buena fe, en razón de que ya ha habido inversiones en la realización desde el tramo 1 y el tramo 3 del camino, y los mismos funcionarios que podrían verse sujetos a responsabilidad por no haber hecho una consulta previa, van a hacer la consulta ahora posterior, obviamente con el afán y dirigiéndola a obtener un supuesto consentimiento, que además no debe obtenerse por mayorías y minorías. Ahí está equivocada la persona que está en la radio, se habla de consenso, que es otro concepto. Entonces, ¿cómo puede ser de buena fe si es que el mismo funcionario que ya ha metido la pata, ahora tiene que sacar el consentimiento a como de lugar? Por lo tanto, la consulta posterior no es de buena fe y no es una consulta válidamente realizada. Eso es lo que quería opinar, María. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el apoyo. No ha querido venir porque la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa la ha dejado chulla, no ha querido venir. Porque la senadora Salvatierra la ha dejado chulla, no ha querido venir. Nosotras queremos que vengan, queremos que digan con qué conciencia han votado a favor de semejante proyecto. Entonces está Concepción Ortiz, diputada del Movimiento al Socialismo, Fanny Nina, luchadora social alteña, Cecilia Requena, ecologista urbana, y María Galindo, y usted del otro lado, que puede opinar al 241-3764. Escuchemos a Cecilia Requena algunos elementos de réplica que quería ella lanzar. Hay dos puntos aquí que a tratar. Uno es el tema del desarrollo, carretera, camino, etcétera, y otro es el asunto de la consulta. Son los dos fundamentos que sirven al gobierno para tratar de justificar esta ley. Quisiera hablar de la consulta, ya que Miguel Blackwood nos ha hecho una excelente introducción. Yo tengo acá un informe realizado a partir de los datos oficiales de este informe que ayer Gabriela Montaño utilizaba también como fundamento, así como acá la diputada que nos decían que las comunidades quieren. Solamente voy a leer unas cuantas conclusiones de cómo ha sido esa consulta. Y lo hemos visto, hay videos de cómo, como decía Fanny, les han ido a regalar cosas y a condicionar, engañando. A ver, voy a leer unos cuantos puntos de las conclusiones. Se trajeron comunarios de otras partes a las asambleas de consulta, o sea, los sacaron de sus propias comunidades. Se hicieron consultas sin estar el corregidor presente, eso no es según sus usos y costumbres. Se dividieron a los asistentes en grupos de trabajo en los que se abordaron temas distintos, eso confunde y no fue informada. Se llevaron a grupos de personas fuera de la comunidad para hacer la consulta. Cuando no quería el corregidor, se iban a una hacienda más allá y con dos familias sacaban la consulta. Todo esto sobre la base de los informes y la información oficial. Se hicieron firmar actas puerta por puerta, incluso a los niños, prometiendo proyectos y ofreciendo regalos. Se hicieron actas incluso cuando la mayor parte de los comunarios ya no estaban presentes en la reunión porque las brigadas los cansaron y los confundieron. Se mintió sobre el trazo de la carretera, es el caso de ejemplo San Miguelito, y se dijo que pasaría fuera del corazón del Tibnis. Así les dijeron para que aprueben lo de la intangibilidad. Se hicieron traducciones erróneas y de mala fe. En un caso, la traductora que acompañaba a la brigada tergiversó sistemáticamente la palabra de los indígenas. Se condicionó la llegada de proyectos a la aceptación de la carretera y el rechazo a la intangibilidad. Esa es una barbaridad. Se asoció automáticamente el rechazo de la intangibilidad, que es una mentira, voy a también decirlo, a la aceptación de la construcción de la carretera. Y, finalmente, en represalia por el rechazo de algunas comunidades a la consulta a la carretera, los guardaparques se llevaron radios donadas por Ibis Dinamarca, es el caso de Nueva Esperanza, de cinco comunidades. A cinco comunidades les han quitado, y a otras comunidades, estas son las cinco, se les quitó el proyecto Médicos Canarios, que representaba la única atención médica disponible en la comunidad. Es el caso de Santa María, de la Junta y de San Pablo de Lisiboro. Vamos a darle su derecho a réplica, por supuesto, a la diputada Concepción Ortiz, porque le hemos invitado no para maltratarla, sino para discutir con ella. Pero hay una llamada, vamos a dar paso a la llamada. Su nombre, su apellido, desde dónde está llamando y con qué quiere enriquecer usted este debate. Claro que sí, yo me llamo Donovan Osorio, soy biólogo, aprovecho de mandar un saludo a todos los que están allá. Yo quería resaltar el hecho de que no se está dando a la opinión pública el fondo, desde mi punto de vista, que es la entrada al Tibnis, que son las concesiones petroleras, las concesiones mineras, y si bien Vendes y OAS ya no están supuestamente metidas en esto. En un momento el Brasil nos ha chantajeado con OAS y el Vendes para que el tramo pase por el parque, ¿sí? Es algo que, si bien OAS y Vendes no está, al final estamos terminando haciendo lo que ellos querían, que era pasar por ese tramo. Si vemos la carretera y las concesiones petroleras, vemos que hay una direccionalidad hacia ese lugar, ¿ya? No se hablan tampoco de las concesiones mineras. Y algo que es muy importante es que, si bien la ley 180 para muchos activistas en Sudamérica fue una derrota a Vendes y OAS, hoy estamos terminando de hacer lo que ellos querían. Lo que me parece muy importante resaltar es que, si bien se ha derogado la 180, el concepto de intangibilidad, si no está bien escrito como concepto, pero sí está en la categoría de manejo Parque Nacional y TCO. Entonces, ahora me parece ridículo en lo que hemos caído, ¿no? Discutir sobre algo que ya está implícito en algo que ya estaba antes de la ley 180. Esta ley de desarrollo integral, que es un eufemismo, lamentablemente también ha nacido violada y muerta esa ley. El MAS ya había violado la ley 180 al estar haciendo infraestructura dentro del área protegida. Pero esta ley nace muerta porque prohíbe coca en el Parque Nacional, pero el Polígono 7 y el CONISUR están dentro del área protegida. Entonces, eso es lo que yo creo que estamos... No estoy defendiendo cocaleros, pero el cocalero simplemente es un peón de las transnacionales o intereses extranjeros, como los cooperativistas, ¿no? Son soldaditos. Nos estamos concentrando demasiado en ellos y no estamos viendo lo que realmente, desde mi punto de vista, es lo que quieren hacer dentro del TIMNIS, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, su derecho a réplica a la ¿Puedo decir diputada? Algo más, María? Cortito para que solo luego... cortito. Quiero aclarar a todo el mundo que el concepto de intangibilidad de la ley 180, pero sobre todo de su reglamentación, que ha sido aprobada por este gobierno, explicita lo que es intangibilidad, y en ningún caso, como les han dicho en la consulta, prohíbe sus actividades tradicionales de caza, pesca, pero tampoco prohíbe proyectos de desarrollo. Es decir, eso dice la reglamentación y abre la posibilidad para consultar proyectos económicos. Entonces les han mentido, todo esto está sobre la base de una mentira, de que la intangibilidad no les permitía ni el desarrollo ni proyectos productivos. Ahora sí, el derecho a réplica de la diputada. Hermana, esto que han hecho el otro día, que se ha promulgado ayer, no se ha promulgado, pero que se ha terminado ayer, puede ser la tumba política del movimiento al socialismo. ¿Está usted consciente de eso? Tiene su derecho a réplica, por favor. Bueno, yo pienso que... ¿Por qué tendría que ser la tumba política? Yo le pregunto por qué tendría que ser. Porque la gente no está creyendo en su engaño. Primera cosa. Porque el TIMNIS es muy valioso. No hay plata con la que lo vamos a poder recuperar si lo destruimos, compañera. Y esa destrucción del TIMNIS va a ser la factura para Evo Morales y para todo el proyecto. Porque no solo indígenas son aymaras y quechuas. También hay otros pueblos indígenas que tienen que tener valor y voz. Por eso puede ser la tumba política, porque la sequía del año pasado de agua tiene que ver con el cambio climático y necesitamos un gobierno que sea ecologista y que entienda eso. Y el gobierno de Evo Morales es antiecologista y antipachamama. ¿Por qué usted dice tanto de con tanta seguridad que el presidente Evo, el gobierno del MAS, es antiecologista? Si nosotros somos el primer gobierno que hemos sacado más normativas a la madre tierra y el cuidado al medio ambiente. Hablando a nivel internacional, ¿quién cuida al medio ambiente? ¿Quién cuida a la madre tierra? Si queremos hablar de Estados Unidos, la última cumbre incluso, ¿acaso no ha sido el primero que se ha retirado y no ha querido firmar a nivel mundo? ¿Por qué? ¿Acaso no hay países desarrollados que contaminan mucho más el medio ambiente? ¿Y qué hacen por Bolivia? ¿Qué hacen por estos hermanos pueblos indígenas que viven ahí adentro? Y ahora sí, hay tantos ecologistas. ¿Qué hacen? Yo te digo, mira, en el TIPNIS son 14 ONGs internacionales. Le con alta plata, con alto financiamiento, ¿Y qué hacen cuando hay empresarios? Hermana, usted está con la palabra. Recogeremos la llamada y usted va a continuar con la palabra. Por favor, su nombre, su apellido, de dónde nos está llamando y qué es lo que quiere argumentar. Me llamo José Otoronco. Adelante, José. ¿Desde dónde nos llama? Pampajás. Su enriquecimiento, sus ideas, por favor. Quisiera decirle a esa señora que en realidad el Estado plurinacional se está poniendo en riesgo por la entrada de al Tignis. Porque un Estado plurinacional contempla no la cantidad de la gente de cada pueblo, sino cada pueblo. Cuando el Estado ha entrado al Tignis sin consulta previa, ha violado los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, está yendo contra la plurinacionalidad y lo que está haciendo es nada más reforzar la república, pues, la república. Ahora, dice de esas ONGs la señora, resulta que esas ONGs el gobierno no las vota, las deja. Pero a las que reclaman, que en un momento les ha apoyado a los del MAS, los quiere votar, los quiere hacer callar. Entonces, yo no entiendo cómo puede decir eso la señora. Inclusive los permisos de turismo del Tignis los ha dado este gobierno, a esos gringos, ¿sí? Además, una cosa que no olvida el gobierno es que el modelo de la soya se parece mucho al de la coca. Y ese modelo expansivo nos lo han impuesto los gringos con el plan Bohan.